Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido. 19 horas 10 minutos, ¿sí? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo les va a los amigos oyentes? Vamos a trabajar por usted en esta edición desde el café, el licenciado Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quien les habla, Oscar Martín Guidone. Y desde la sala operativa técnica, nuestra amiga Luli. Luli, que pone los mejores temas musicales. Hoy, lunes 9 de agosto. Vamos entonces a dar el primer contenido, que es una entrevista a alguien muy especial, que es Guillermo Carmona. ¿Está? ¿Todavía no está? Bueno, ya está nuestra compañera haciendo los arreglos necesarios para hablar con Guillermo. Usted recuerda, diputado, nacional. Guillermo Carmona, inclusive, fue quien estuvo al frente, de lo que es las relaciones exteriores de Argentina. Así que queríamos charlar con él respecto de eso. Era también presidente del Partido Justicialista de Mendoza. Ahora es Anabel Sagasti. Ya está Guillermo. Guillermo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo están? Bueno, acá estoy con el licenciado Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Un gusto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo? Bien, bien. Acá estamos, Oscar. Todo bien. Bueno, una de las principales preguntas que se hace la gente por ahí es qué pasó que el presidente le pidió el paso al costado a un ministro que hacía muy bien las tareas, como es Rossi, y a otro ministro que también hacía bien las tareas, como es Arroyo. Uh-huh. ¿Cuál es el punto de vista que hay que ver para esto? Bueno, en primer lugar, fue un criterio general que adoptó el presidente, no fue una decisión para alguno de los ministros o funcionarios en particular. El presidente manifestó que aquellos funcionarios que fueran candidatos tenían que dejar sus funciones, y es así como han sido ya anunciados los cambios del ministro de Desarrollo Social, de Daniel Arroyo, por Juan Zabaleta. Ya se venía preanunciando esta situación, y esta tarde se supo que en el caso de Agustín Rossi va a ser reemplazado por Jorge Tallana. Hay otros funcionarios también que, siguiendo el criterio que marcó el presidente, han presentado la renuncia, como es el caso de la candidata a primera diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz. El titular de Lenosa, que es candidato a diputado nacional en la provincia de Entre Ríos, Enrique Cresto, quien ha sido el subsecretario de Obras Públicas de la Nación, que es Martín Gil, quien es candidato a diputado nacional por Córdoba. Bueno, ya hay otros casos por el estilo, ¿no? Así que, bueno, ha sido un criterio adoptado por el presidente para esta ocasión. Creo que la idea es dar un gesto de que quienes estén en funciones estén dedicados plenamente a la tarea pública, política y pública que tiene un ministro o un responsable de algún área, y del mismo modo quienes son candidatos puedan dedicarse de lleno a recorrer sus provincias, sus distritos electorales para llevar la propuesta del Frente de Todos. O sea, que ellos independientemente, ellos ya no pueden ejercer función pública, sino que se dedican exclusivamente a la tarea de ser candidatos, digamos. Exactamente, trabajando, sí, en los distintos lugares. Exactamente, no hay ninguna regla legal escrita al respecto, ni tampoco es un criterio que se tenga que dar en todas las elecciones. En esta elección, el presidente tomó esa definición y todos los funcionarios se han alineado con la decisión del presidente, ¿no? Así que creo que es una circunstancia, reitero, no tiene que ver con alguno de los funcionarios hoy candidatos que he mencionado, sino con una regla general que estableció el presidente. Claro. Sí, tal cual el texto de la del pedido de paso al costado. En realidad, nosotros nos llamaba la atención porque si hay dos ministros que han tenido tareas complicadas y la han sacado exitosamente, principalmente Rossi, que estuvo al frente de las Fuerzas Armadas. Nosotros tuvimos la oportunidad de, en estos micrófonos, de charlar con la única heredera, para decirlo así, de este organismo de las Fuerzas Armadas que no estaban de acuerdo con el golpe de Estado. Y ella nos comentó que efectivamente todos los colegios militares enseñaban derechos humanos. Y eso ha sido un trabajo... No, hay un proceso, Oscar, muy importante, muy potente, en cuanto a la definición de una política de defensa con claros criterios democráticos, de respeto de la Constitución, de alineamiento de las Fuerzas Armadas con el poder civil, como lo establece la Constitución. El presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y quien lo representa en la conducción de las fuerzas es el ministro de Defensa. Y en eso, Agustín Rossi, en sus dos ocasiones como ministro de Defensa, entre el 2015 y el 2013 al 2015, y ahora entre el 2019 y el día de hoy, ha cumplido cabalmente esa función y además ha activado un proceso muy importante de protagonismo de las Fuerzas Armadas en el combate de la pandemia, de protagonismo de las Fuerzas Armadas en un proceso de reindustrialización, en todo esto que se denomina producción para la defensa, y también de poner a los distintos organismos del Ministerio en dirección de ser instrumentos a favor del desarrollo nacional. En mi caso, me ha tocado conducir el organismo previsional y financiero del Ministerio de Defensa. Es una especie de ANSES de las Fuerzas Armadas y hemos buscado aportar desde este organismo a esta visión en favor del desarrollo, por ejemplo, industrial, ¿no? Y por eso nuestro organismo por primera vez en su historia invierte en la producción para la defensa, en la construcción de un avión de entrenamiento militar. Y estamos acompañando también procesos de créditos para la construcción de viviendas para los militares y sus familias, estamos apostando al crédito hipotecario y al crédito personal para el personal militar activo y retirado. Bueno, una serie de acciones que hemos desplegado a partir de esta fuerte impronta que el ministro Agustín Rossi marcó y que el ministro Jorge Tallana, no tengo la menor duda, que le va a dar continuidad. Ah, Tallana está en ese encargo. Ha sido esta tarde anunciado por parte de el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que el reemplazo de Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa será Jorge Tallana. ¿Y de Arroyo? De Arroyo va a ser su reemplazo el actual intendente de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, Juan Zabaleta, un hombre con una extensa trayectoria política en el Poder Ejecutivo, fue funcionario en el Ministerio de Economía en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, luego estuvo en el Congreso en un papel muy importante como responsable de las cuestiones administrativas del Senado, y luego fue electo intendente de Hurlingham, ¿no? Y ha hecho un trabajo enorme allí en su partido bonaerense. Bueno, muy bien. Acá, una de las cuestiones que me quedó a mí en duda para consultarte, ¿qué es la vida de Guillermo Carmona? ¿De qué se trata políticamente la continuidad? Sí. Bueno, ¿qué puedo contar, Oscar? Lo primero que digo, y con mucho agradecimiento, es que hoy recibí mi segunda dosis de la vacuna y creo que como todos los argentinos y argentinas que estamos padeciendo esta pandemia, la valoración del esfuerzo hecho por el Gobierno Nacional y por el Presidente realmente es sumamente importante. Como un ciudadano más, y habiéndome tocado el turno, la verdad que estoy muy agradecido de que nuestro gobierno haya hecho todo lo que ha hecho en favor de que los argentinos podamos acceder a la vacunación. Por otro lado, yo desde la finalización de mi mandato como diputado nacional me sumé al equipo de Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa, en ese rol que te comentaba, así que semanalmente he estado viajando a Buenos Aires siempre que la pandemia lo permitió, y hemos hecho un trabajo muy importante en este organismo que tiene presencia en todo el país. Y desde lo político, finalicé mi mandato como presidente del Partido Justicialista en diciembre del año pasado. Con la satisfacción de que marcamos, creo, un estilo de apertura a la participación y de claro posicionamiento opositor del justicialismo, que creo que ha sido muy valorado por nuestra militancia, ¿no? Así que... Así es. Eso es lo que suena, digamos, la gente decía... Te digo lo que comentaba la gente llegada, por ejemplo, sí. En el caso de Luján, era otro el partido, a partir de que vos entraste e hiciste una actividad determinada, digamos, el Partido Justicialista tenía otras características. Eso es lo que decía la gente en Luján, por lo menos. Sí, buscamos tener un claro posicionamiento de diferenciación del gobierno provincial, marcar las posiciones del justicialismo, generar el debate previo para que eso se pudiera consensuar, una participación muy activa que se generó de toda nuestra militancia, y por otro lado, ir trabajando en función de que el justicialismo tenga una propuesta alternativa para la provincia de Mendoza. Mendoza está en un estado muy crítico, estamos viviendo una crisis muy, muy profunda, que es una crisis que llegó antes que la pandemia y que se ha visto agravada por la pandemia, ¿no? Una provincia endeudada como las que más, una provincia con la inflación más alta del país, con niveles de desocupación también de los más altos del país, con parálisis de la actividad económica. Y te estoy mencionando situaciones que ya existían antes de la pandemia, como consecuencia de las políticas que llevó adelante Alfredo Cornejo en consonancia con el gobierno nacional de Macri. Uh-huh. La situación ha subsistido y se ha agravado con la gobernación de Suárez, y me parece que frente a eso el justicialismo y el Frente de Todos tiene que tener una propuesta alternativa, ¿no? Y en eso trabajamos mucho desde el Partido Justicialista bajo mi conducción, y luego pasé la posta como correspondía una vez que se cumplieron los 2 años de mandato que tenía. Pero muy bien. Y ya que estamos para finalizar, que hemos entrado al tema de Mendoza, Guillermo, una breve apreciación sobre Portezuelo del Viento, su viabilidad o la conveniencia de dedicar esos fondos que son cuantiosos, uh-huh, sobre todo en este momento, a otras actividades. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, miren, yo fijé una posición que fue muy muy criticada y atacada por los medios de comunicación más afines al gobierno provincial y por funcionarios, legisladores, oficialistas. Mis cuestionamientos tuvieron que ver con el modo en que Mendoza se había parado en la relación con las otras provincias de la cuenca del Río Grande Colorado. Sí. Planteé el peligro de que se hubiera hecho una licitación a medida de los oferentes. Planteé una serie de objeciones respecto de la transparencia con que se manejó todo el proceso. Ustedes recordarán que se tuvo que ir un funcionario de apellido Chicaguala porque estaba de los dos lados del mostrador, incluso hubo una denuncia penal, uh-huh, de parte de un legislador provincial. Bien. Respecto de esa situación, y bueno, un montón de cosas más que planteé como críticas, además de la pregunta respecto de si en este momento es esa la obra u otra obra debería ser realizada. Yo, sobre todo, lo que en este momento pongo énfasis, después de que el tiempo y las circunstancias me han dado la razón en muchas de las cosas que planteé, no lo digo con soberbia, pero esta es la realidad. Las dudas que yo planteaba, las sospechas que yo planteaba, se han ido confirmando. Y en ese escenario, lo único que me preocupa es que sea la decisión pública, el interés público, el que predomine, no el interés de los de algunos privados, ¿no? Que están interesados más que en los beneficios para el conjunto de la sociedad mendocina de una obra de esa naturaleza, en el interés que ellos puedan tener en la participación en la obra, ¿no? Se han hecho planteos muy serios respecto a la necesidad de que, si se hace por Tesuelo, se haga también el trasvase, y frente a eso no tenemos una respuesta del gobierno provincial. Eso siembra un montón de dudas respecto de cuál será el futuro de la obra. Yo lo único que pretendo es que esos 1.023 millones de dólares, que son de todos los mendocinos y mendocinas, sean aplicados en una obra que ayude a empujar el desarrollo de esta provincia que se encuentra en crisis. Eso es. Bien. Bueno, una última preguntita entonces sería, ¿qué hacemos en las PASOS? Bien, yo creo que están claras las opciones. Hay un proyecto que es el que representa la vuelta al pasado, es el proyecto que representan figuras como Macri, Bullrich y Cornejo, para poner algunos nombres, el propio Suárez. Eso es el neoliberalismo puro y duro. Ya hay otra propuesta electoral que convoca a toda la sociedad a un proceso de desarrollo, afrontar la crisis de la pandemia, afrontar la quiebra de la economía nacional en la que nos dejó el macrismo, y es el proyecto que encabezan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Allí estamos parados nosotros, sosteniendo la vigencia del proyecto a nivel nacional y aquí en la provincia de Mendoza. Por eso todo el compromiso y todo el acompañamiento a la propuesta del Frente para la del Frente de Todos, esta propuesta que expresa aquí en la provincia de Mendoza, a esta impronta de desarrollo nacional y de desarrollo provincial, por lo tanto también, que conducen Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Guillermo, te queremos agradecer mucho. Sé que tenés mucho trabajo, estás esperando para irte. Sí, en un ratito salgo para Buenos Aires. Exacto. Exactamente. Entonces te queremos agradecer mucho. Les agradezco mucho a ustedes y a la radio, como siempre, Oscar. Bueno, muchas gracias. Gracias por su saludos palabra. También ahí por el doctor, que anden muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, era Guillermo Carmona. Y siendo las 19:32, vamos a ir a un buen tema musical que nuestra compañera Luli tiene listo ya para preparado. Poder. 19:36 en nuestros estudios. Usted sintoniza la 88.1, La Mosquitera, la radio que le lleva a su oído lo importante que hay que saber en este momento. Y de sus protagonistas, o sea, Guillermo Carmona, usted vio, enseguida vamos a charlar con otra gente que está vinculada a la temática de todos los días. Por ejemplo, Lautaro del partido del FIT, Frente de Izquierda de los Trabajadores, y también otra gente que milita y que la hace las cosas todos los días como deben ser. En este caso, digamos, estamos escuchando buena música que pone nuestra compañera Luli. Y como siempre le decimos, usted sintoniza y ve y puede estar cerca de La Mosquitera por Facebook, por Instagram, por el pajarito y también por WhatsApp. Le digo los números entonces. Para el WhatsApp, 261-746-5759. Y para comunicarse al aire, para salir, hacer preguntas y comentarios, 261-451-1808. Y va a estar comunicado y en el aire. En este momento no podemos ubicar a esta persona que teníamos listo para charlar con él. Pero enseguida nomás vamos a tener contacto con esta persona. Por mientras le digo los datos del tiempo, que siempre, digamos, de alguna manera, lo primero que aprendí fue lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, ya que nadie puede discutirlo. El Servicio Meteorológico Nacional, que está diciendo que a esta hora hacen 10 grados 2 décimas, que hay una humedad del 39%, que hay una presión atmosférica de 940 hectopascales, que hay un viento norte a 13 kilómetros la hora y que hay una visibilidad de 20 kilómetros en la hora. En la próxima le digo el pronóstico de los próximos 7 días. Ya entonces tenemos para charlar un ratito con ¿cómo le va, estimado? ¿Qué dice usted? Hola, ¿qué tal, Oscar? Buenas tardes, gracias por comunicarse. Carlos, ¿está medio jodido? ¿Está medio enfermito? No, está bien, no, estoy bien. Ah, bueno. Tal vez no se escuche bien este teléfono. No, lo que pasa es que me parecía que tu voz estaba expresando algún problema de salud. Bueno, mejor entonces. Bueno, los tiempos que estamos viviendo nada más. Y los que vienen. Bueno, Carlos, queríamos consultarte, porque vos sos un militante de la vida, digamos. Queríamos consultarle tu opinión respecto de lo que está pasando. Esta diferencia que hubo con la ministra de Salud de Mendoza, que es algo que me tiene preocupado, que borró, se olvidó, no sé qué cantidad de muertos de la pandemia ahora. Y de pronto aparecieron todos esos muertos que los tenía guardados para en la mesa de luz. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? Mira, mi opinión sobre, en general, el gobierno provincial es bastante mala y en especial en el tema de salud. De salud, educación y temas ambientales es bastante mala. Pero en este caso me parece que es una maniobra típica de gobiernos que escamotean datos para mostrar una realidad que no es la que está sucediendo efectivamente, para mostrar una bonanza, una situación o un manejo de la pandemia que no era tal y de repente, bueno, en fin, desde la Nación supongo que le habrán ajustado alguna clavija o le habrán pedido que cuadraran los números y cuando cuadraron los números tuvieron que incorporar a la estadística casi un año tarde o en algunos casos, supongamos, unos 6 meses tarde, una serie de personas que habían sufrido la enfermedad, que habían muerto o que de alguna manera habían quedado fuera de esta estadística. Por el secretismo provincial, violando todas las leyes de información pública que tenemos en la provincia y en la Nación, es poco más que eso lo que sabemos y en definitiva terminamos especulando sobre que realmente hay un desprecio permanente por el ciudadano y todo lo que implica ejercer efectivamente la ciudadanía plena en una democracia moderna y en una república que esta gente tanto dice defender. Eso, no sé si el licenciado Carlos quiere hacer... Ah, no. Bueno, estaba pensando otros temas... A mí me interesaba un poco conocer tu opinión porque vos de alguna manera sintetizás el pensamiento de mucha gente con la cual militás, te cruzás, etcétera, etcétera. porque no es poca cosa, o sea, ¿cómo se va a olvidar de una cantidad de personas fallecidas en Mendoza? O sea, esto me pareció inaceptable realmente desde cualquier punto de vista. Aunque claro, como vos decís, a lo mejor estaba recibiendo órdenes para decir lo que dijo. Yo creo que seguramente es así, porque esto, o sea, todos estos gobiernos hablan de puertas abiertas, de información pública, pero no es nada más que una farsa. Y el tema salud y el tema de dar cuenta de estos lamentables casos es solamente un emergente, la punta del iceberg. Y te agradezco los conceptos hacia mí, pero yo me represento a mí mismo y con suerte a aquellos grupos en donde de alguna manera tratamos de pensar esto en común, pero obviamente no somos multitudes, sino tal vez por ahí la situación sería muy otra. Nosotros permanentemente desde distintos espacios, tanto los de defensa ambiental como los de el trabajo social en algunas poblaciones e inclusive la construcción política, estamos exigiéndole a nuestros gobiernos, a nuestros representantes y a distintos sectores que nos mantengan mejor informados y sobre todo que no le mientan a la población cuando hablan de inclusive desarrollo productivo, cuando hablan de posibilidades para una Mendoza que efectivamente está estancada, pero si vos observas incluso las propagandas, las publicidades que pasan ahora que se inició la campaña electoral, da un poco de vergüenza ajena. Parece ser que este statu quo, que parece que nosotros estaríamos en el corazón de todos nuestros gobernantes, pero están ofreciendo que el statu quo, ¿dónde me tenés? ¿Dónde estamos? ¿Aquí dónde? En esta provincia estancada, con un millón de problemas, con conflictos sociales solapados o negados y silenciados en los grandes medios. ¿A dónde nos está invitando el gobierno a que de alguna manera nosotros apoyemos o participemos? A nada. Quedarnos como estamos, en esta situación de quietismo absoluto, sin saber ni para dónde vamos, ni de dónde venimos, ni cuál es el posible futuro de Mendoza, y con la engañifa de grandes propuestas que no hacen más que rendirle culto al extractivismo transnacional que quiere hacer presa a Mendoza hace mucho tiempo. Por eso este tema de tratar de eliminar o dar de baja o derogar la 7722 hace un par de años, ahora el tema del fracking, o cuando hay mínimo problema con la alopecia, contaminar con fumigaciones aéreas, o sea, eso está a la orden del día. Lamentablemente, desde el partido mayoritario de oposición, se ha terminado acompañando. Yo escuché hace un rato a Guillermo Carmona, pero más allá del respeto que le tengo, no hemos visto en algún caso una real oposición en estos temas de fondo que estaba mencionando. No, sin lugar a duda, nadie puede negar, nadie puede olvidar de que Anabel estuvo al lado de Cornejo en determinado momento y parecía que entre ellos arreglaban. De hecho, que entre los dos partidos mayoritarios se fueron sobre la 7722, y si no sale la gente a la calle, cantidad y cantidad de personas desde San Rafael para acá, en la vía pública, la ley 7722 sería historia ahora, ¿no? Bueno, y hoy el tema del fracking, con YPF arreglando por los pozos en Malargüe por 4 pesos con 50, claro. Y lo primero que hace Anabel el día después o 2 días después de la presentación de listas es salir a apoyar en todos los términos ese acuerdo, que para Mendoza va a ser bastante lesivo, y además consultándoselo a quién, a dónde se discutió, en qué espacio se discutió, porque yo, hasta donde yo sé, no hubo una expresión ni del Frente de Todos, ni de distintos sectores. Simplemente se hace un seguidismo en esto del gobierno provincial. Y como dijera algún pensador allá por en nuestras historias pasadas, las historias de la patria grande, ¿para qué la gente en esta elección va a votar la copia si puede votar el original? ¿Entendés? O sea, si a vos te parece bien que exploten, que haya megaminería, que haya fracking, ¿por qué le apoyarías a Fernández Sagasti y su lista? O sea, ¿cuál sería la lógica? Si vos ya tenés a Cornejo y compañía con su marioneta el gobernador Suárez, o sea, ¿para qué? Si ya esto es lo que de alguna manera representa tus intereses. Y si esto no representa tus intereses, obviamente el Frente de Todos tampoco estaría en primera línea dando batalla por esto. Por tanto, es probable que algunos sectores, digamos, inclinen su voto o su mirada se dirija hacia alguna otra propuesta, que será tal vez la que se haga por izquierda o algunas otras expresiones que va a haber en esta elección también. Así es. Bueno, Carlos, queremos agradecerte mucho tu participación y, como te decía cuando estábamos haciendo la invitación, a nosotros nos interesa tu opinión. Lo que piensen los demás de tu opinión es problema de ellos. A mí me parece que vos sos una persona que está en condiciones de expresar un análisis de la realidad tal cual es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y aportando un elemento final, vi que también le habían consultado o habían mencionado Guillermo Carmona el tema de Portezuelo, que también nos tenía en algún caso algunos, ¿no? Sí, sí. Bastante preocupados, porque con el dinero que Mendoza hizo por ese resarcimiento, por la promoción industrial perdida o de las provincias vecinas, que ronda los 1.023 millones de dólares, realmente se pueden resolver muchas, muchas cosas en la provincia. Su red de agua potable, un riego racional para las fincas, resolver problemas sociales, económicos, promoción, créditos blandos para malla antigranizo, y no una obra faraónica que va a ser un negocio para muy pocos, que no se va a llenar nunca un embalse, que va a lastimar la trashumancia en el sur, que hay que cambiar de lugar a las loicas, que hay que hacer rutas, sí, sí, todo a pérdida. Sí. Mientras que la provincia con ese dinero podría hacer cosas fantásticas y además extremadamente necesarias. Y sobre todo evitar el gasto corriente, que debe ser a donde se está yendo ahora ese dinero mientras no se avance la obra. Así que, bueno, en fin. Además que desde el punto de vista técnico, los estudios de Portezuelo del Viento deben tener, no sé, entre 40 y 50 años, cuando el caudal, en aquellos años el caudal medio del Río Grande era 500 metros cúbicos por segundo, y ahora debe estar lejísimos, y además la crisis hídrica se sigue profundizando y ya es una constante, de modo tal que ha cambiado el escenario hasta natural de las condiciones para hacer la obra, ¿no? Por supuesto, es más, está calculada para 110 y en las estaciones de afuera había 30 metros en este momento, imagínese, por segundo, o sea, imagínese, muy, muy poco, y la cantidad de energía que va a generar, honestamente, es menos que la de los Nihuiles, y cuesta el doble que hacer un parque solar o eólico, sí, que generaría lo mismo, o sea... Y en este contexto de crisis de dinero, que es mucho, porque ahora con el valor que tiene el dólar a nivel doméstico se podrían hacer muchas obras y reactivar la economía, ¿no? Lo cual no te hace dudar, porque vos decís, che, si no cierra por ninguna parte, ¿por qué insisten? Porque insisten, claro, bien. ¿Por qué insisten? Y porque tienen los directores de la empresa lo que va a hacerlo, se ha hablado recién de Chicahuala o de Guiñazú, o sea, porque está el paquete atado y está sabemos atado, la cantidad que significa en retornos una obra de este tamaño. Bueno, en fin, creemos que es incorrecto y hay que señalarlo y anunciarlo. Discúlpame que les haya tomado un par de minutos. No, está perfecto, porque es un tema muy importante, porque en esta época de crisis es un dinero grande que está entrando y está ahí, está en el aire prácticamente, porque está bollando, siguen entrando las cuotas y la cosa no se resuelve. Pero escúchame, imagínate que tenemos Mendoza un 50, un 70% de pérdida de agua en el riego ineficiente que hacemos, lo cual es verdad y no tenemos por qué ocultarlo. Claro. Bueno, da créditos blandos para que la gente pueda cambiarlo. Impermeabilicemos, claro. Claro, impermeabilizar causas, hacer otro tipo de riego, pierde por piedra o por lo que fuere. Sí. Bueno, da préstamos para hacer malla antigranizo, por ejemplo. Entonces, decir que lo único que hay que hacer es un paredón entre montañas, destruyendo no solamente una cuestión paisajística, sino la vida, porque hay vida, porque este no es esta concepción de que nuestros conquistadores llegaron a un desierto, es la misma que usamos hoy. Uh-huh. Hoy resulta que vamos a ese lugar, ponemos una pared, pero hay miles de personas cuya transhumancia se va a ver absolutamente trastornada, cuando sabemos que la transhumancia de esa zona es patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. Entonces, ponemos esto, ponemos un paredón, tardamos más de 20 años en llenarnos, no genera nada, no junta agua porque no hay. Exactamente. Pero obviamente debe haber por detrás algo más. Exactamente. Como decía un periodista de triste memoria, lo dejamos ahí. ¿Se acuerda? Bernardo Innombrable decía, lo dejamos ahí. Robémosle la frase. No, es terrible realmente. Si uno analiza, por ejemplo, tengo las imágenes de este fin de semana en la televisión, la cantidad de campos en Mendoza prendido fuego, incendiado. y no ha hecho calor tan exagerado como para que eso ocurra naturalmente. Alguien lo hace. Pero además digo 12 años de sequía e incendiar campos para otro tipo de aplicaciones, tanto muchas veces por especulación inmobiliaria y en algunos lados para algunas formas de monocultivo que están promocionadas, en fin. Ahora, hay que entender que tenemos muy poca agua, que son más de 12 años de crisis hídrica, ya estamos en plena sequía, este año no ha nevado nada. Yo recuerdo hace un par de meses cuando hubo un par de artículos en los diarios que decían para todos aquellos alarmistas, porque se acuerdan que hubo unos 4 o 5 días de frío y hubo nieve, sí. Para todos esos alarmistas que iban a decir que nunca más iba a haber agua en Mendoza. Sí. Se cortó. Entonces, y ya la perspectiva temo, es nada. Claro, pero yo temo de gobiernos que ven una golondrina y salen a gritar que es verano, porque es lo que aprendí desde que era chico, loco, claro, eso claro, no es así. Claro. El que te gobierna o el que está encargado de la cosa pública se supone que tiene que tener una visión a un poco más largo plazo que mirar para arriba, a ver una golondrina y ponerse la malla y irse a la playa. O sea, es tan ridículo el planteo que da hasta apuro. Y creo que por ahí, lamentablemente, no hemos encontrado dentro de toda la oposición a esto algo que en esta etapa logre articular todas estas esperanzas y necesidades para encauzarnos en un proyecto común, efectivo. Sí, hay opciones, por supuesto, nadie lo niega, estamos esperanzados en algunas de ellas, pero un poco decepcionado de no haber encontrado eso que nos convoque, que nos mueva, anímica, espiritual y desde la acción para combatir todo esto, ¿no? Para evitarlo, para colaborar con el bien común y la felicidad de nuestro pueblo y no solamente esperar que algo pase y de alguna manera nos favorezca. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, ahora que desencillar hasta que aclare, como decía el general. Así es. Bueno, muy bien, Carlos, nos estamos escuchando en algún otro momento. Vos sabés que nosotros no tenemos ningún problema. Si tenés algo para decir, nos llamás, lo grabamos o salís directamente en algún programa. Gracias por participar. Cómo no, con mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes por gracias por su participación. Y los felicito. Muy lindo espacio, muy cómodo para plantear lo que uno cree, piensa y siente. Gracias, entonces. A usted. Muy bien, vamos entonces a un tema musical y ya estamos de vuelta. We'll be right back.

20 horas 5 minutos en nuestros estudios. La temperatura, como le dije recién, amigo oyente, 10 grados 2 décimas en nuestros estudios, según el Servicio Meteorológico Nacional. Pero este programa, que es, como usted sabe, Desde el Café, es donde uno se junta con los amigos para charlar qué te parece la realidad, qué harías vos, etcétera, etcétera. Y en esta oportunidad vamos a tener el placer de escuchar a Lautaro, un compañero del FIT, actual legislador. ¿Cómo le va, Lautaro? ¿Qué dice usted? Hola, Oscar, buenas noches. La verdad que el placer es mío de poder conversar con ustedes y les agradezco muchísimo esta llamada. No, los agradecidos somos nosotros. En realidad queríamos tener un panorama, tu opinión respecto de todo esto que estamos viviendo como país y como provincia, ¿no? Aunque según pareciera por el ex gobernador, Mendoza apunta, según él, a una nueva república, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, creo que más allá de las opiniones que muchas veces en periodos de campaña electoral se le tratan de crear nombres nuevos, lo que estamos viendo es una situación que pareciera repetirse, una tendencia a repetir lo que se empieza a vivir desde hace 20, 30 o incluso 40 años, ¿no? Con problemas que se van transformando en estructurales, como el problema del crecimiento de la pobreza, del desempleo, la precarización laboral, la inflación, que pareciera que ya es completamente parte de la vida cotidiana, sueldos que ya no le alcanzan no solo a los trabajadores que históricamente han estado postergados y que han cobrado sueldos de hambre, como es los vitivinícolas, sino incluso a los médicos, ¿no? Algo realmente alarmante, porque uno se imaginaba que con la pandemia, que con el rol que habían cumplido, iban a tener un reconocimiento, y hoy por hoy estamos viendo que un residente médico está cobrando entre 30.000 y 50.000 pesos cumpliendo horas y horas y horas en los hospitales, ¿no? Sueldos por debajo de la canasta familiar. Entonces, vemos que esa situación que se tiende a naturalizar y que lleva décadas, no solo años, décadas, repitiéndose, es una señal de alarma como la que se está viendo en varios países de América Latina, ¿no? Creo que realmente empieza a gestarse un cansancio muy profundo de la gente, y creo que Mendoza es una de las provincias que a nivel nacional mayor protagonismo ha tomado de las luchas y de los reclamos sociales, ¿no? Vivimos en una situación provincial muy particular, porque históricamente se ha conocido a Mendoza como una provincia catalogada como conservadora, y hemos visto desde la histórica lucha del diciembre del 2019 por la 7722 un despertar de los más diversos trabajadores, ¿no? De la educación, de la salud, de los jóvenes que están en los repartos de pedidos ya, por ejemplo. Los vitivinícolas, que dieron una huelga histórica, como hacían más de 30 años que no había, y eso puede permitir que surja un sujeto social nuevo y político nuevo, que está muy alejado del marketing realmente superficial y hasta vulgar que se está viendo en las campañas electorales de los partidos mayoritarios, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Quien conoce, digamos, el campo mendocino sabe de la lucha histórica y heroica de los contratistas de viña, que han sido prácticamente reemplazados por la administración, pero con el mismo tino de explotación. Casualmente me consultaba un vecino allá de Luján, contratista de viña, cómo hace para jubilarse, porque tampoco hay un proyecto de jubilación clara respecto a los contratistas de viña, cuando todo el mundo que vive en Mendoza sabe el laburo de los contratistas de viña, de los obreros rurales, etcétera, etcétera, etcétera, que merecen al menos un grado de asistencia objetivo, social, ¿no? Vos lo que decías de los médicos, wow, realmente los médicos nunca en la historia han vivido lo que están viviendo ahora. Eso es así, Oscar, es como vos lo decís en relación a la salud. Y con respecto a los contratistas de viña, déjame decirte que es cierto, es un sector que históricamente ha protagonizado grandes ejemplos de organización y de lucha en nuestra provincia, y que en este momento la posibilidad de unir a todos los vitivinícolas, trabajadores de bodega, obreros y obreras de viña, y compañeros vitivinícolas, incluso ese pequeño chacarero que tiene 5 hectáreas, y la posibilidad de unificar esa fuerza social, puede lograr que se empiecen a conquistar esos derechos tantos años y tantas décadas, déjame decirte, postergados, ¿no? Como es el hecho de que los vitivinícolas hayan quedado excluidos de la jubilación anticipada, que ya tienen reconocida a todos los trabajadores rurales del resto del país, ¿no? El proyecto que está en discusión en el Congreso Nacional, que ha tomado parte de los distintos proyectos que se fueron presentando desde el año 2008 en adelante, entre los cuales están incluidos también los que presentó Nicolás del Caño, elaborado y discutido con obreros y obreras de viña de Mendoza, sí incluye a los compañeros contratistas que están con su respectiva ley de convenio laboral, ¿no? Esto es un avance posible que ya tiene la media sanción del Senado y que lamentablemente está por ahora con un tratamiento muy lento en la Cámara de Diputados de la Nación. Hace algunas semanas atrás lo convocaron, a pesar de que Nicolás del Caño ya ha terminado su mandato, rotó en la banca, pero en carácter de autor de uno de los proyectos, el presidente de la Comisión de Legislación Previsional lo convocó para que participe y exponga como autor de uno de estos proyectos, y allí se planteó esta posibilidad, la necesidad de que este derecho, durante tantos años postergados, tenga media sanción. A los diputados les lleva apenas una hora o menos poder completar este trabajo y darle sanción definitiva, ¿no?, a esta ley. Así que creo que es una oportunidad muy importante y que si se logra va a ser justamente por ese protagonismo que ha tenido la lucha, ¿no? Porque proyectos, promesas, ha habido desde hace muchísimos años, desde el 2008, pero siempre ha pasado este problema de que se cajonea, de que queda ahí. Ahora que hay una posibilidad de unirse y de luchar por esto, realmente sí se puede decir que estamos cerca de que ese derecho sea conquistado, ¿no? La verdad que es muy bueno tu pensamiento y bueno decirlo a la gente, porque te digo, ellos están absolutamente, bueno, como siempre ha ocurrido con contratistas de viña, olvidados de los distintos sectores del gobierno, digamos, legislatura, intendencia, gobernación, etcétera. Nunca me voy a olvidar del mendozazo. El mendozazo aparece precisamente con la represión a los contratistas de viña, a las maestras. Bueno. Y a los compañeros del SOEBA de Maipú, que era una dirección clasista, no como se vio en este último paro, que el SOEBA estaba borrado, y que esos compañeros, García y Brizuela, fueron de los primeros asesinados por la dictadura del 24 de marzo de 1976. Así es. Y déjame decirte, Oscar, que para mí, y también para sus familiares, porque nos han escrito con muchísimo aprecio y fue muy conmovedor para nosotros recibir los mensajes de su hijo, de su nieto, fue muy fuerte para nosotros marchar desde el nudo vial, con una movilización multitudinaria de vitivinícolas, donde adelante iban estandartes con la cara de Brizuela y de García asesinados por la dictadura militar. Y recuperar esa memoria histórica en lo concreto, ¿no?, en la lucha, y que cuando vuelven a salir a luchar los vitivinícolas, dejen claro que no van a olvidar a nuestros desaparecidos, a nuestros asesinados, de que van a luchar por recuperar esa historia, es algo muy, muy importante para nosotros. Porque no queremos empezar siempre, como decía Rodolfo Walsh, estar condenados a tener que empezar siempre desde cero. Realmente esas tradiciones que ha tenido nuestra clase trabajadora en Mendoza y la tradición que han tenido los empresarios, ¿no?, que ahora aparecen haciendo publicidades electorales también, porque son candidatos incluso, y han sido diputados, el caso de Balbo, o ahora Vargas Arizu, y que tan asociados estuvieron a la dictadura militar, es algo que no hay que olvidar, ¿no? La memoria es lo más preciado, lo más valioso que tenemos. Así es. Sí, ya que estamos tratando este tema, que vemos que vos lo manejás con absoluta conocimiento y solvencia, también me parece que es dable destacar que desde por lo menos la aparición del menemismo hacia acá, se vienen configurando dos tipos de vitivinicultura, una vinculada a los sectores más concentrados del poder nacional e internacional, que está centralmente en lo que son los tres departamentos del Valle de Uco, y el resto de la provincia está languideciendo con precios bajísimos, con fincas que se van abandonando, cuando no, en muchos departamentos, como es el caso paradigmático, me parece que de Maipú, que el pequeño propietario de 3, 4, 5 hectáreas ya no la puede sostener más y se terminan vendiendo para barrios privados, ¿no? Es decir, hay un proceso de desaparición de ese tipo de vitivinicultura. Porque además, sumado a que el consumo, en el contexto de la crisis que tenemos desde hace muchos años en la Argentina, el consumo que llegó a ser 90, 95 litros hace, no sé, 35 o 40 años, ahora está bajísimo, no solamente por la situación económica, sino además por la competencia de otras bebidas, ¿no? O sea que el panorama para una buena parte de la actividad es bien, bien desolador, ¿no? Sí, coincido mucho con lo que planteás. Yo creo que esa revolución vitivinícola que se vivió en los 90, luego de la privatización y el desastre de Giol y la crisis que fue casi devastadora, ¿no?, en los años 80, fue más que una revolución productiva, fue una revolución de la desigualdad y de los contrastes, y el terminar con una matriz productiva que tenía décadas, ¿no?, y con mucha participación de los pequeños productores. Y hoy por hoy el nivel de extranjerización que hay, no solo de las empresas, sino de la propiedad de la tierra, ha convertido a Mendoza en la segunda provincia del país con mayor porción de su territorio en manos de extranjeros, ¿no? La primera es Salta, donde también tuve oportunidad de estar en esta lucha vitivinícola, y no es casualidad que esté también ligado a la propiedad de la vitivinicultura. El desembarco de fuertes pulpos internacionales y nacionales que han concentrado como nunca la vitivinicultura, llevando a la quiebra a los pequeños productores, a las bodegas más pequeñas y comprando absolutamente todo, ha puesto en una condición realmente de mucho quebranto a vastas regiones vitivinícolas de la provincia e instalado estas desigualdades que son tan grandes, ¿no? Y justamente no ha venido para que sus obreros o sus empleados estén bien, ¿no? Porque eso también lo vimos durante esta huelga. En las principales bodegas que ganan miles de millones, que han tenido un ciclo de ventas en donde si ellos han logrado sortear ese achicamiento del mercado nacional, justamente ingresando a los mercados internacionales y exportando como no se había visto nunca en la historia. Ya fue récord el año pasado, y los primeros informes de este año también indican que van a superar las exportaciones que se habían visto el año pasado. Al mismo tiempo tenían trabajadores que mantenían sueldos de 27.000 y de 28.000 pesos, ¿no? No por nada ha tenido tanta fuerza. Ellos han dividido a la vitivinicultura desde arriba, pero lo que no esperaban es que se unieran desde abajo, obreras de viña de un distrito tan remoto, digamos, del este, como puede ser, por ejemplo, la Reducción, uniéndose con obreras de viña de Drummond, de Ugarteche, con bodegas de toda la provincia, no de la provincia, del país, porque esto empezó en San Rafael y terminó en Cafayate, Salta, pasando por Caucete, en San Juan. Ha sido algo que no se había visto nunca. Y ahí es donde está puesta nuestra esperanza, nuestra fuerza de que esas desigualdades se terminen, cambien, ¿no? La unidad que realmente ha sido histórica. En los 70 tuvimos el Mendozazo, y en Salta me contaban allá los obreros que habían tenido el Animanazo, que fue también un levantamiento histórico de los vitivinícolas. Y César Arjona, que era un obrero de esa época, que ahora estaba también en esta lucha, me contaba que hacía tantos años que no se había visto algo así. Bueno, qué bueno sería, ¿no?, que ahora, en vez de haber un Mendozazo, un Animanazo, sea en todo el país, ¿no?, todas las provincias vitivinícolas unidas, ¿no?, como también... qué bueno sería que se unan todas las luchas ambientales de nuestras provincias. Aquí tuvimos la 7722 y en Chubut también han tenido ataques, en Catamarca. Hay una otra Argentina de la que no se habla, por lo menos en los canales de televisión llamados nacionales, uno no lo va a ver, pero hay toda una Argentina profunda que está dando un proceso realmente muy esperanzador y muy fuerte con este protagonismo de la clase trabajadora, de las mujeres y de la juventud, ¿no? Que quiere realmente un mundo mejor. Muy bien, Lautaro. Quería, digamos, pedirte que en estos 10 minutos que quedan de tu reportaje nos contés qué es la unidad de la izquierda. O sea, tenemos el FIT, que era el Frente de los Trabajadores. Bueno, pero sabemos que ahora se sumó otro sector de izquierda también a esta unidad. ¿Cómo está compuesta? A ver, por favor, contanos de qué se trata. Bueno, nosotros estamos realmente contentos de haber logrado, después de muchos años en Mendoza, que todas las expresiones de izquierda que se presentaban con personería electoral podamos presentarnos unidos, ¿no? En este caso se ha sumado el MST, que hasta el 2019 venía participando por afuera del Frente de Izquierda, y ahora se ha sumado, va a competir internamente, ellos han presentado su propia lista. ¿Qué es el MST? Dentro del FIT, y van a ir... Pensemos, digamos, el Movimiento Socialista de los... Sí. Pensemos que la gente... Se llama Movimiento Socialista de los Trabajadores, uh-huh. Y está formado por compañeros y compañeras luchadores de izquierda. Uno de sus referentes más reconocida es Marcia Marianetti, ¿no? Sobrina del histórico dirigente Benito Marianetti. Y que bueno, que realmente hemos compartido muchas luchas en común, pero que veníamos teniendo diferencias que los llevaban a presentarse siempre por fuera del Frente de Izquierda. Exacto. Yo creo que el tiempo ha ayudado a madurar y a entender que esas diferencias también se pueden debatir internamente, y que aún teniendo muchas diferencias entre nosotros, se puede buscar una unidad, sea llegando a acuerdos en la conformación de lista, como ha sucedido, por ejemplo, con los compañeros del Partido Obrero, que vamos en una misma lista, o sea, cuando no hay acuerdos para eso y hay que hacer una competencia, bueno, hacer una competencia pero dentro, ¿no? Exacto. Dentro de las PASO, que es lo que se ha visto en el MST. Entonces, desde nuestro deseo, que era lograr la unidad de todos, sea como sea, en ese sentido, de los que compartimos estos principios, o sea, sea con una lista de acuerdos o sea en las PASO, bueno, no, nos alegra realmente que con ambos partidos que integran ahora el Frente de Izquierda Unidad, se haya logrado por una u otra vía compartir esta alianza en común, ¿no? Bueno, hagamos entonces un pequeño repaso. El Partido Obrero y el Partido Socialista de los Trabajadores, ¿así se llaman? O sea, anda comentando. Así es. Ok. Ese es mi partido junto con Nicolás del Caño, con Noelia Barbeito, con la diputada Maylé Rodríguez, y bueno, muchas de los compañeros que hemos venido construyendo el Frente de Izquierda estamos dentro de esta organización que es el Partido de los Trabajadores Socialistas. Maylé Rodríguez con otra, sí. Es la nieta del Negro Ábalos, del querido Negro Ábalos, ¿no? Así es, Maylé Rodríguez Ábalos es su nombre completo, y qué nombre, ¿no? Porque realmente acordarse de Ramón y todo lo que ha significado por la lucha por la memoria en la provincia es alguien que no se puede dejar de nombrar. Así ella es su nieta, hija de Mariana y de Alejandro, y es actualmente diputada provincial. También integra el Partido de los Trabajadores Socialistas. Y bueno, luego está el Partido Obrero, donde está integrado por Soledad Sosa, que ha sido diputada nacional junto con Nicolás del Caño, fue en esa elección histórica del 2013, que luego rotaron en la banca, y otros compañeros como Víctor Dávila, Federico Telera de Guaymallén, que van integrados en la lista unidad que conformamos juntos para estas PASO. Perfecto. Y después está, entonces dijimos, el partido en el cual está la nieta de... ¿Nieta es o sobrina? De Sobrina de Benito Marianetti, de Benito, que es Marcia Marianetti. Exactamente, la Marcia. Bueno, entonces, eso sería, digamos, lo que hay. Claro, porque sería, digamos, a quien militó los 70, nos parece como muy esperanzador imaginar un día en el cual, en un mismo lugar, en un mismo ámbito, se pueda discutir desde los distintos conceptos de las organizaciones que de las cuales estamos nombrando, y algunas otras también, conceptos y propuestas de izquierda, ¿no? Bueno, eso será entonces. Sí, yo creo que sí, y bueno, quería agradecerles realmente muchísimo por este espacio, esta charla, ha sido un gusto muy grande. Bueno, para nosotros también. Comentalo a la organización, digamos que aquí siempre hay un espacio para ustedes, en cualquier momento, sí. Los días lunes, en la tarde, a partir de las 19 hasta las 21, desde el café, como si estuviéramos tomando café, ¿viste? Entonces ustedes pasan, oh, mira, ya vienen los muchachos, siéntense en la mesa, charlamos, esa es la idea. Entonces es muy importante, muy alentador escuchar escucharlos a ustedes y sobre todo saber con seguridad de qué se trata. No un papelito, ¿viste? Como hay a veces que... No, queremos la voz de ustedes, que nos comenten, que nos digan de por qué van a pelear por tal o cual cosa, cuál es la propuesta, etcétera, etcétera. Así que, bueno, un abrazo grande, Lautaro, mucho éxito. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, entonces nos estamos encontrando en cualquier otro momento. Carlos. Nada más, muchas gracias y felicitaciones por vuestra lucha. Muy bien. Bueno, saludos, un abrazo, Oscar y Carlos. Que estén bien. Vamos entonces a un buen tema musical y ya entonces continuamos. Desastre por los rincones del mundo. 20 horas 31 minutos en nuestros estudios. Usted sintoniza la 88.1 La Mosquitera. La Mosquitera que, como su nombre lo indica, todos para todos. Uno para todo y todos para uno. En este caso, usted, amigo oyente, está en el centro de esta idea. Por eso trabajamos para usted. Nosotros no trabajamos por sueldos o cosas por el estilo. Nosotros trabajamos para usted. Sin lugar a duda, tratamos de recoger sus intereses y llevarlos, digamos, a exponerlo porque no se pueden cumplir o porque no se cumplen. O porque los que tienen que cumplirlo se hacen, como decía mi tío, los boludos. Porque en definitiva, eso es lo que hace un patrón cuando no le paga los salarios que corresponden a un trabajador. Sea el lugar que sea, sea en el lugar donde esté. Obviamente los más lamentables y los más extremos es el caso de los trabajadores de la tierra, nuestros queridos obreros rurales o contratistas de viña, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de todas maneras, todo esto es parte de la historia esta que vivimos cotidianamente, para decirlo de alguna forma. Siendo 20 horas 32 minutos, vamos a viajar rápido por el lado del teléfono y nos vamos a comunicar con nuestro compañero Femenía. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Qué dice usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto escucharlo. Igualmente. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Pero muy bien. Y la verdad que lo de la mosquitera me hizo reflexionar, ¿no? Eso, trabajamos todos para todo, está bueno. Claro. Y en realidad, creo que la solidaridad es lo que tiene que salir a la luz en algún momento, ¿no? Así es. Esto está faltando y nosotros que somos un país tan hermoso, tan potente, casualmente por falta de solidaridad tal vez no hayamos llegado más rápido al desarrollo, ¿no? Así no es. Digo al desarrollo económico, ¿no?, sino al desarrollo como sociedad, en el que está incluida también el desarrollo, digamos, económico. Y esto, realmente hay una buena noticia de parte del presidente hoy en relación con tratar de que Internet sea un servicio público. Ah, sí, lo vi, muy bien. Sí, la verdad que está excelente la idea. Lo que pasa es que por ahí se habla de más cuando se hace el tipo de anuncios, porque textualmente dijo que a él le interesa que Internet sea un servicio público para que nos dejen de robar y estafar. No sé si ustedes escucharon los términos. Sí, sí, sí, sí. Siendo el presidente un profesor de Derecho Penal y abogado, si hay robo y estafa, y siendo presidente, debió darle a la ENACON las directivas para que investigue ese robo y esa estafa. ¿Por qué? Porque hemos sido todos víctimas, ¿no es cierto? Todos quienes utilizamos los servicios de Internet que brindan las compañías, podemos haber sido afectados por estos delitos. Bueno, un poco. Bueno, será una cuestión que deberán investigar. Exacto. Mientras tanto, está muy bien que el servicio de Internet sea un servicio público. No puede ser de otra manera. Como lo fue la telefonía en sus orígenes, ¿no es cierto? El teléfono fijo, ya casi en desuso. El tema acá es que la sola posibilidad de Internet no nos sirve. Porque para tener Internet tenés que tener un proveedor. Para tener Internet tenés que tener o un buen celular o una computadora. Y realmente se empieza un poco como de adelante para atrás. Yo creo que, por ejemplo, con la gente de la tercera edad, que son los que se califican como silenciosos informáticos, ese es el nombre científico, es decir, el que no sabe prender ni usar una computadora, tiene que a la fuerza pedir un turno por Internet para el ANSES, pedir un turno por Internet para el banco. Para el PAMI. Pedir un turno para Internet para el PAMI. Digo, lo primero que deberían haber hecho era, a través del ANSES, del PAMI, de los centros de jubilados, de las distintas entidades, asociaciones de jubilados, tratar de darles primero que nada una una introducción al manejo de una computadora o un celular, a que no teman a meter el dedo en el teclado, que no va a pasar nada, a enseñarle las cuestiones básicas para que se puedan comunicar, sí, más bueno, aún en época de pandemia. Es decir, hay muchísimo por hacer y que no se hace. No se hace. Porque yo te puedo dejar a vos en la puerta de tu casa una conexión de internet y hay mucha gente de 50 y pico, 60 y pico, 70 y pico, 80 y pico, que no la sabe usar. Exacto. Entonces no sirve. Deviene en abstracto el concepto de servicio público. Porque el concepto de servicio público es tan amplio que se lo considera un derecho humano al que deben acceder todos los ciudadanos de un país, de conformidad con las posibilidades que tengan. Y el Estado debe velar para que esto ocurra. Algo que no está ocurriendo en Argentina. Así es. Entonces, está muy bien que haya descuentos en las tarifas de servicios públicos para los jubilados. Está muy mal porque no todos pueden acceder. Vos, por ejemplo, podés acceder casi con la edad al servicio público de gas siendo jubilado. Pero si vos vas a la cooperativa eléctrica de Godoy Cruz, te dicen, no, momentito, tiene que tener un auto que tenga más de 10 años de antigüedad, no tiene que tener casa. Es decir, no tenés que tener nada de nada para poder acceder a un descuento de una tarifa que es de servicio público ordenado por el Estado Nacional. Sí. Pero en la provincia se desvirtúa porque las distribuidoras son empresas privadas que no cumplen con la normativa ni con los principios que impone el Estado Nacional, porque resulta que somos de distinto signo político. Mientras nosotros sigamos evidenciando esta falta de solidaridad entre los argentinos, no nos va a ir bien nunca. Si acá hay un grave problema, y que es que, lamentablemente, el Poder Ejecutivo Nacional y aquellos organismos que tienen competencia en materia de servicios públicos tienen que tomar el toro por las astas y tomar medidas extremadamente rígidas y fuertes. Esto hoy se muestra porque aparece como una lucha contra el monopolio, pongámosle, de Clarín o de lo que fuere. Pero en realidad es una lucha que no sirve para nada en tanto y en cuanto el destinatario, que somos nosotros los usuarios, no estemos capacitados para poder aprovecharlo, ¿no es cierto? Exacto. Y no tengamos los recursos para poder abonarlo. Entonces, estas son las cosas que hay que hacer. Hay que poner gente en los cargos que sean competentes y que tengan una visión global de las cosas. Todo se podría manejar a través de internet. Eso reduciría los contagios, reduciría el sufrimiento de la gente. Es muy común ver en las colas en los bancos, en todos los lugares, en Tunuyán, en San Carlos, en Mendoza, 30, 40 personas paradas con lluvia, con frío, de distintas edades, esperando por trámites que podrían hacer tranquilamente de su celular. Entonces, esto es lo que está mal. Los bancos a sus clientes le tendrían que dar en comodato, por ejemplo, un celular, una computadora, con lo que roban los bancos, porque además de las empresas de servicios públicos, los bancos se quedan con una cantidad de moneda impresionante de la gente. Y los tratan como si fueran poco más que animales. No te dan información, tenés que pedir turno, te atienden mal, tarde y de mala gana. Y se quedan con el dinero de la gente. Hoy todos los sueldos pasan por los bancos. Te guste o no te guste. Claro. Es decir, te dicen, bueno, vos sos jubilado, bueno, el banco que esté más cerca de tu casa. Bueno, ponele, yo tengo Godoy Cruz, y te dicen, anda a la calle Necochea 101 en Capital. Esa no es la más cerca que está. Exacto. Entonces, es decir, estas son las cosas que tienen que revisar. ¿Te das cuenta? Si no, nos podemos quedar en los títulos. Esto del servicio público de Internet está desde antes de la pandemia. Yo es la segunda vez que se dice. Pero no se llevó a cabo. No quiero pensar que sea un tema electoral. Lamentablemente, congenio con muchas ideas del gobierno nacional, con la mayoría, te diría casi con el 90%. Pero discrepo el 10% que es la ejecución práctica de esa idea. y que son los más importantes. ¿Quién controla los bancos? Nadie. Exacto. Yo tengo la experiencia de dos bancos con los cuales he actuado, digamos, como jubilado. Una, el Nación. Y otro, el Banco San Juan. El Banco San Juan tiene el método de que vos vas a sacar tu dinero, pensión o jubilación, y nunca te dan nada más que números redondos. Por ejemplo, 1000. Ahora en este momento de miles. Vos decís, quiero sacar, tengo 3.500 pesos, podés sacar 3.000. Tengo 3.890, podés sacar 3.000. Tengo 3.950, podés sacar 3.000. Y el resto, ¿qué lo hacen? Ellos lo manejan. Yo no debo ser el único cliente del banco. Deben haber 20.000, 30.000. Y si le calculás ese restito de cada uno, de 200 a 900 pesos, ¿quién le paga al que le presta? Porque en definitiva, el cliente que no puede sacar ese dinero le está prestando al banco, o el banco le está pidiendo prestado sin ningún tipo de erogación al cliente. No sé si me explico. Sí. Pero hay un delito que se llama retención indebida de dinero. O sea, vos podés tener, suponete, 10.000, 15.000, 30.000, 100.000, y vas a sacar y te dice, no, por cajero no puedes sacar más de tanto. Claro. ¿Qué ley es esa? No, es decisión. O sea, vos tenés tu plata y no la podés sacar. Vos tenés la libertad de ir y sacar tu plata el 100%. Exacto. No puede haber limitaciones en eso. No te pueden limitar a vos. Eso es un delito. Retención indebida de dinero. Porque vos has dejado en depósito tu dinero, porque no lo querés tener bajo el colchón. Claro. Entonces ellos no pueden utilizar esa situación para generar un negocio, que es trabajarte la plata, quedarse ellos con los intereses, o te dan intereses paupérrimos en caja de ahorro, y te privan del uso de Exacto. tu capital. Sí, sí. Bueno, el Banco Central no sé qué hace. Y la Dirección de Defensa del Consumidor no sé lo que hace. Pero eso no puede ocurrir. Ah, pero te ponen un cartel. Si usted espera más de 15 minutos, puede hacer una denuncia. Bien, andase la denuncia, va a estar un año y medio en Defensa del Consumidor para que le den al banco, che, la próxima, que no espere más de 15. Ni un tirón de oreja. ¿Me entendés? Sí, sí. En esto es lo que estoy en desacuerdo. En que no hay ejecutividad en los conceptos sancionatorios. Es decir, no hay ninguna sanción ejemplificadora. Si vos a un banco, que a un jubilado no le deja sacar, suponete, más de 3.500 pesos, teniendo el pobre tipo 15.000 o 30.000, le pone una sanción de 1.000 millones de pesos, te aseguro que el día de mañana todo el mundo puede sacar su platita. Claro. Pero mientras no se lo sancione, no hay ningún tipo de limitación en los abusos. Es más, cada vez son mayores los abusos. Sí, sí, sí. Bueno, no hay ningún tipo de control ni de observación de aquellos que deben defender los usuarios y consumidores. Porque no sirven las medidas sancionatorias. Hay que evitar que se llegue a la sanción. Hay que evitar que se cometa el acto lesivo. Y ahí es donde estaban fallando. ¿Por qué no les interesa a los funcionarios? Porque son muchos parte de esos negocios. Son muchos de esos negocios que aportan para las campañas. Totalmente. Para la publicidad de campaña. Y la gente está cautiva, entonces no tiene opciones. Para cambiar vos de banco tenés que ir al ANSES y vas a esperar un tiempo, y hasta que vayas al banco y te piden de nuevo toda la documentación y empiece a dar vuelta, y van a pasar uno o dos meses donde vos no sabes dónde va a ir a parar tu sueldo. Y cuando en este momento, por ejemplo, en el ANSES o en el mismo PAMI, no hay forma de moverte de algún banco si no es a través de ellos, pero para ir a ellos necesitas hacer el pedido online, si no, no hay forma de vincularse con ellos. O sea, claro, que tendría que ser todo al revés, es decir, vos elegís el banco y después que el banco le comunique al ANSES, mire, vino este señor que quiere trabajar con nosotros, así que el sueldo de él, deposítenlo acá está la solicitud que él ha firmado, punto, y se acabó. Exactamente. A ver, ¿por qué tiene que el ANSES poner una nómina de banco? ¿Por qué no te pagan directamente con un cheque a tu casa? Y vas vos y lo cambias en cualquier banco. Exactamente. ¿Me entendés? O sea, ¿por qué te obligan a bancarizarte? Si ya te pueden dar un cheque a tu nombre para que sea cobrado en cualquier banco de plaza. ¿Qué problema hay? ¿O no? Así es, claro, claro. Entonces te das cuenta que hay un sistema perverso. Es decir, mientras no se revisen estas cosas, nosotros vamos a seguir mal. Independientemente del gobierno. Porque son todas islas de poder. Los bancos una isla de poder, los servicios públicos otra isla de poder. Exactamente. La medicina es otra isla de poder. ¿Entendés? O sea, tenés que, cada vez que salís de una isla, te metés en otra y empezás con los problemas. Sí. Claro, fíjate Eduardo que me decían, no sé si será en todos los bancos, pero hay en algunas sucursales donde los cuentacorrentistas no tienen que pedir turno, sino que entran directamente a medida que van llegando y el resto de la gente sí tiene que pedir turno. No, fíjate, si los jubilados, olvídate. Claro. Claro. Lo que pasa es que hay un grupo social de descarte. Gente, claro, humilde. Que es muy numeroso porque es un cliente que no se puede ir a ningún lado prácticamente. Claro. Es realmente injusto, o sea, es realmente, yo te diría, hasta perverso el sistema como está. Vos al que menos tiene le tenés que dar la mayor cantidad de posibilidades. Y eso no ocurre. Es que esta gente no tiene madre o no tiene padre. No sé, ¿se puede decir eso? O sea, ¿por qué no le dan una mano a la gente de edad? ¿Por qué no le dan una mano a la gente necesitada? Esto es lo que no se puede entender. Totalmente. Esto es lo que tenemos que empezar a revisar. Pero tenemos que empezar a pedir como sociedad. Cuando vemos que una persona está en la puerta de un banco, habría que pararse, venga gerente, llamarlo al gerente y decir, mire, hágalo pasar a esta persona, no puede estar acá con silla de ruedas, con muletas. Eso es un acto de sufrimiento. Es decir, hay quienes sufren más las normas que otros, ¿entendés? Sí, sí. Nosotros vivimos en sociedad y tenemos que sufrir el rigor de las normas. Pero hay gente que la sufre mucho más, ¿entendés? O sea, vos respetás una norma porque tenemos que tener una vida en comunidad. Pero hay gente que para estar en comunidad sufre mucho más. Claro. ¿Me entendés? O sea, esto es lo que no puede pasar. Y tenemos que empezar a generar verdaderos ciudadanos, ¿entendés? Desde la escuela primaria y secundaria. A enseñar lo que es la responsabilidad, a enseñar lo que es ser solidario, ser honesto, ser transparente. ¿Entendés? O sea, tratar de que se avance con políticas sociales de corto, mediano y largo plazo, no con política por la política, sí, ¿me entendés? Y esto es lo que está faltando. Yo te digo honestamente, cuando vos te pones a ver cualquier tipo de servicio público, es una estafa permanente, pero no hacen absolutamente nada. Si compras la energía, en vez de 20 te dan 180, o te dan 240, te queman todo. Si compras gas, las calorías son mucho menores de las que te tienen que dar. Si tenés internet, te entregan menos gigas de lo que has contratado. O sea, es todo igual. Sí. Es todo igual. O sea, no puede ser que los organismos de control no hagan una mierda por la gente. Totalmente. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque son unos coimeros hijos de puta. Para, perdóname, estoy caliente, pero es que es así. ¿Y sí? Cada vez que investigo un tema, se me hierve más la sangre. ¿Entendés? Estamos rodeados de cabrones que solamente son cómplices y que reparten guita entre ellos, ¿entendés? Totalmente. Esto se tiene que acabar. Yo agradezco esta participación en la radio, pero llamo a que la gente reflexione. Si el presidente dice que nos están estafando y robando, ergo, luego, digo, tiene que hacer algo. Totalmente. ¿Estamos claros? O sea, sí. Un tipo que es profesor de Derecho Penal sabe lo que es el robo y sabe lo que es la estafa, dejate de joder y empezá a hacer algo. Totalmente. Porque si no sos un pelotudo. ¿Y sí? ¿O no? Totalmente. ¿Vos no tenés algún amigo abogado por ahí cerca? No. Bueno, si te cruzás con hay el pocos, decir... Hay pocos, hay pocos. ¿Qué habrán estudiando hoy, Eduardo, en las facultades? 14, 15 mil en total. Sí, bueno. Pero preguntémosle a algún abogado, che, ¿qué significa robo? ¿Qué significa estafa? Vos sabés que había, me contaban hace algunos años, que un profesor de Derecho Laboral, famoso, decía que tenemos una explosión legislativa, entendida como campeones de sancionar leyes. Los primeros, por supuesto, para dar una imagen de la Argentina, nosotros incorporamos ahora automáticamente, por el 75, inciso 22, una serie de tratados, especialmente los vinculados al tema de derechos humanos, ¿no? Pero además, hay una tendencia muy rápida legislativamente a incorporar una gran cantidad de derechos que no está mal. Ahora, cuando uno quiere bajar ese derecho y de ser hacerlo operativo, es allí donde y hacerlo concreto. Una cosa que todos la sabemos y que es un tema cultural, antropológico, que merecería un amplísimo debate, es la incorporación, el reconocimiento constitucional del 94 de los pueblos originarios como dueños de la tierra. Sin embargo, cada vez que los pueblos originarios quieren tener su tierra, sur, norte, huichis o los mapuches, estamos viendo lo que les pasa, ¿no? Es decir, es un derecho declamado, enunciado, teórico para los diarios, pero cuando quieren hacerlo efectivo se encuentran prácticamente en la misma situación que tuvieron toda la vida, ¿no? Y eso si hablas solo de Argentina. Claro. Porque si hablas de Colombia, en Colombia hay violaciones de los pueblos originarios y hay muerte de los pueblos originarios. A partir de que, de esto mismo que está diciendo Carlos, o sea, ¿qué pensás vos? No, por supuesto. O sea, el tema de que se abolió la esclavitud, bueno, la esclavitud es de la que venía en los barcos. Pero hay miles de formas de tener gente esclava. Totalmente. No nos metamos con los clavos que nos complicamos, con los barcos. Perdón, no metamos con los barcos que nos empantanamos. Viste, pero es cierto, o sea, realmente hoy esto que decían ustedes, la gente que trabaja la tierra es esclava. ¿Sí? Claro. Y agradecer que te pagan los 1.500 mangos por día si te los pagan, los 1.200, claro. Pero después anda a ver si te dan la ropa con la cual tenés que meter los fertilizantes, los pesticidas, si lavan los envases donde corresponde, o si los echan en las hijuelas de riego, qué hace irrigación cuando ve los envases de veneno en las hijuelas, en vez de salir a buscar los regantes y hacer la denuncia penal, salió el mentiroso Cornejo y otros más diciendo que iban a matar la polilla de la vid, con un pesticida francés. Resulta que ese pesticida decía específicamente no debe ser dispersado en el aire. ¿Qué hicieron acá? Y lo primero que hicieron, lo subieron los aviones, lo tiraron. Y el mentiroso Cornejo y el mentiroso que gobierna ahora también dicen no, si no hace nada. Claro. Si vos lees las indicaciones del producto, que por otro lado no era para la polilla de la vid, sino para la papa de Calcaterra que tiene la freidora ahí frente a la destilería, que está exento por no sé cuántos años de pagar los impuestos. Las papas sin plot, que son las que se venden en supermercados, sin plot, no hay que comprarlas. Bien. Ese está exento, no paga impuestos. ¿Por qué? Porque es pariente de Macri. ¿Y por qué? Porque le puso el galpón Cornejo ahí. Y el veneno lo iban a echar allá en San Carlos, donde... después de tres esquinas en la ruta 40 tiene sin plot los cultivos de papa. Sí, ya todo. Si ustedes ven imágenes satelitales van a ver círculos grandes que no son de platos voladores, son de la forma de cultivo de papa porque se riegan con maquinaria por riego para expresión en la zona de San Carlos al sur, y muchas de esas hectáreas que se ofrecían en venta en Campo de los Andes eran para Calcaterra. Así es, Eduardo. Bueno, desgraciadamente otro que es tirano es el tiempo. Como siempre nos falta tiempo para hablar con vos. Así es, pero siempre es interesante decirle a la gente lo que pasa, ¿no? Nos parece muy bien, ha sido muy ilustrativa tu charla. Muy bien, Eduardo. ¿Será entonces hasta el próximo lunes? Un abrazo y gracias por la comunicación. Gracias por todo y por tu colaboración. Un que abrazo. Estés bien. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. 20:56 minutos es la hora de cierre. Y nuestra operadora nos está haciendo señales y así que vamos. Exacto. Entonces tenemos que decir lo que siempre decimos para cerrar. Hemos trabajado para usted. Desde la sala técnica, nuestra amiga Luli. Y de aquí sentados y charlando, tomando mates que no tenemos, Oscar Guidone y el licenciado Carlos. Será entonces hasta el próximo lunes, que la pase usted muy, pero muy bien. Y no se quede con preguntas. Ahí tiene los mensajes que siempre le dejamos. Por ejemplo, el 261-7465-759 para que nos mande un WhatsApp y nos diga lo que piensa. O preguntas, lo que usted quiera. Y también puede dejárselo a alguien que lo atienda en la radio, el 261-451-1808. Gracias, buenas noches. Buenas noches.